estudio de la radio y vamos Sí. a grabarla la entrevista, pero no te estaríamos escuchando desde el auricular, te escuchamos desde el teléfono. Estamos tratando de ver eso. Ah, está bien, sí, se escucha un ruido raro. Sí. De acá no. ¿No? ¿Vos la escuchás? Del auricular, ¿no? No. ¿Hola? Sí, hola. Ahí sí escucho. Ahí la escucho. ¿Qué es ese ruido? Cecilia, ¿vos escuchás un ruido como de fondo ahí? Escucho un ruido, sí. Es raro, ¿no? No sabemos si es de acá o es de... Esto, ¿no? No, esto está mal enganchado. No, pero esto es lo que engancha. Ahora ahí, bien. ¿Hola? Hola. Ahí está, perfecto. Sí, ahí no se escucha más el ruido. Buenísimo. Bueno, Cecilia, yo soy Emilia. Yo soy Caro. Y acá estamos en la colectiva. Está Melissa. Graciela también, que están operando, grabando la entrevista. Ajá. Bueno, un poco. Bueno, Caro te estuvo contando, ¿no? Cuando te contactó la idea del programa. Sí. Bien. Sí, como en general, ¿no? Como Sí, sí, sí, conocer un poco sí. las experiencias. Eso, va a haber varias entrevistas a lo largo de todo el programa y la idea es poder dar cuenta un poco de las diferentes experiencias que tienen que ver con por afuera de la institución, de lo escolar. ¿Qué experiencias de educación existen más allá de todo lo que está instituido, digamos, de lo escolar? Y Ajá. bueno, obviamente los bachilleratos es una de las experiencias que nos surgió inmediatamente y queríamos un poco, primero, bueno, que nos cuentes en breves líneas. ¿Les cuente qué? Brevemente un poco la historia del bachi, cuándo nacen, qué ideas pensaron, vos estás desde el inicio. Sí. Ah, buenísimo. ¿Y en qué año y con qué proyecto, digamos, surge esta experiencia? En relación a los bachilleratos en general, a los bachilleratos populares, surgen en el 2004, empiezan a surgir y como que empiezan a surgir a partir de, como, por lo menos para esquematizar un poco, como en tres territorios diferentes. Uno son las fábricas recuperadas, otros son barrios populares donde de repente había otro tipo de trabajo, como puede ser, no sé, un comedor o un apoyo escolar o un centro comunitario, y también en sindicatos, en organizaciones sindicales. Digamos que a partir de esos tres tipos más o menos de espacios empiezan a proponerse experiencias de autogestión de la educación en relación a que había una demanda de completar la educación de adultos, ¿no? O sea, de jóvenes y adultos, pero jóvenes adultos y adultos. Esa es como la orientación que tienen los bachilleratos populares, que empiezan de ese modo, ¿no? Nosotros, yo en particular formo parte de un bachillerato que es Nyanderoga, se llama. Nyanderoga significa nuestra casa en guaraní. Y estamos en un barrio en Villa Martelli que se llama Las Flores. Y empezamos en el 2009, o sea que yo te dije que empezaron en el 2004 los bachilleratos, pero paulatinamente, año a año, se fueron abriendo más y más bachilleratos. Replicando estas experiencias, como contagiándose un poco por esa demanda que existía en los territorios de gente que tal vez era como nosotros consideramos expulsada de la escuela formal y chicos que no podían terminar porque no, digamos que no encajaban o los terminaban segregando por sus realidades diferentes y también por toda una porción de gente adulta que ya había dejado antes por situaciones de vida, de trabajo, de familia, y que querían retomar, y no había tanta oferta para adultos en ese momento, ¿no? Esos años. Después, eso fue cambiando por la ley de educación, que en el 2006, a partir del cambio de la nueva ley, sí empezó el Estado a hacer más propuestas. Bueno, todos estos años de mayor presencia estatal también fue algo característico del proceso de cómo se metió el Estado en la educación de adultos, ¿no? Y ahí empezaron a generar propuestas en los territorios donde nosotros también estábamos, donde antes no había nada, empezó a haber otras propuestas. Y ya, digamos que el entorno de donde salimos, que era una fisura, un espacio vacío donde no había nada y nosotros empezamos a generar algo, bueno, hoy en día es diferente esa coyuntura, ¿no?

mirá, está todo como... muy parado, ¿no? Muy parado. Sí, sí, muy sí. Muy parado y muy... a ver qué pasa. Lo que se está diciendo... o sea, por un lado nosotros el diálogo lo tratamos de mantener porque un diálogo siempre en tensión, obviamente, no es un diálogo entre amigos, lógicamente con el Estado, es un diálogo que implica mesas de digamos, de discusión acompañadas de lucha en la calle. Todo lo que hemos obtenido, se, digamos, como nosotros decimos, se lo arrancamos al Estado, no, nadie nos tiró nada por el balcón, ¿no? O sea, fue lucha en la calle constantemente, años y años de estar... tensionando y de articular con otras organizaciones, con movimientos, con los sindicatos, etcétera. Bueno, este año el diálogo está muy empantanoso, como siempre es al inicio de una nueva gestión, que básicamente te dan todo para atrás, te ponen todo de nuevo entre paréntesis y dicen, ah, pero ustedes quiénes son, básicamente, más, casi, ¿no? No tanto, pero casi. Sí. Como que de golpe tenés que empezar a otra vez que se enteren de qué se va toda la cosa. Bueno, nosotros. Igual digamos los procesos de oficialización que tenemos de antes por ahora siguen siendo reconocidos, no podemos bajar la guardia nunca, menos ahora, o no sé si menos ahora, nunca podemos bajar la guardia, igual que siempre diría yo, pero después en relación a esto que por ejemplo de los programas y las propuestas de educación, lo que sí vemos es que viene una mirada de eficiencia en relación a lo cuantitativo. Entonces, como que van a tener ciertas estrategias de intervención, de inspección, de ver, bueno, ah, tenés esta matrícula de tantos, bueno, estos se juntan y tal se cierra. Como no tanto una mirada de necesidad de los territorios, de lo que puede significar una escuela abierta o aunque sea un programa CINES abierto en cierto espacio, y qué tipo de redes comunitarias establece, o qué significa que eso esté ahí, qué otras cosas ocurren, sino que miran más bien como los números, ¿entendés? Claro. Una mirada tecnocrática del proceso educativo, como eso para nosotros es totalmente negativo. Después sí, sí. Hay un montón de cosas que no se entienden, como muy disfrazadas. Nosotros justo estamos en un municipio que es macrista hace rato, Vicente López. Así que, bueno, no sé, mucho para... Y habrá que seguir en la calle entonces para... Nunca se puede dejar. Exactamente. Nunca relajar, siempre en la lucha. No. Cecilia, te agradecemos muchísimo, la verdad que nada, estuvo buenísima la charla. Vamos a volver a escuchar obviamente esta entrevista y vamos a pasar, no vamos a poder pasarla entera en el programa de este sábado, pero sí saldrán pedacitos y después sí en la web vamos a ponerla entera porque la verdad que está buenísima. Así que bueno, te invitamos a que si querés difundir este sábado a la 1:00 p.m. A las 3:00 p.m. Igual después te mandamos si querés por mail. Nada, la web, lacolectiva.org.ar, y pueden escucharlo por internet y son las 102.5. Pero ahí tienen el Facebook. Y después te mandamos si querés. ¿Tenés el correo vos el mail de ella? No, me lo podés pasar. ¿Tenés sí, algún correo? Así te podemos mandar toda la info. Dale, dale. ¿Tenés para anotar? Sí. Es Ceci, C-S-I. Sí. H-E. Doble M de mamá. H-E-W-M-I-N-G I-N-G @yahoo.com.ar. Bueno, y gracias a ustedes. La verdad que, bueno, me parece siempre es reaprovechable y rico y se agradece cualquier oportunidad de difundir las experiencias, pero me resulta además gratificante un espacio como La Colectiva, que más o menos lo conozco y buenísimo. Gracias, Ceci. Compartimos, tendremos un montón de afinidades y también otro montón de diferencias, pero yo creo que es más lo común. Segura. Dentro de la autogestión, ¿no? En este caso de la comunicación, que la educación también es comunicación. Exacto. Pero bueno, este es el segundo especial que ya hacemos sobre educación y vamos a seguir seguramente con este tema que hemos priorizado como este año, hacer especiales sobre este tema. Ya hicimos sobre género. Y bueno, ahora nos tocó educación, así que bueno, seguramente te vamos a seguir molestando con estos temas, si te querés acercar a participar, bueno, cuando quieras. Bueno, buenísimo, sí, mantengamos en contacto. Buenísimo. Y también sepan que están, bueno, los de las otras coordinadoras, por ejemplo, tienen posicionamientos muy interesantes los chicos y chicas de están en la red de de las otras coordinadoras de Bachi, sí. Sí. Sí, sí, un poco vamos a tratar de contextualizar todo esto, pero bueno, tampoco, viste, en 2 horas no nos entra todo, pero bueno, la idea es como hacer unos acercamientos a las diferentes experiencias, pero para seguirla también. Claro. Bueno, Ceci, gracias, ¿eh? Bueno, espero que sea útil. Sí, sí, re útil, gracias. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Gracias a ustedes. Chau, chau. Qué difícil esto, cómo cuesta, ¿eh? A mí no me entra mucho, pero obvio que tiene que ver con la demanda de los alumnos. ¿Quién se va a acercar si no te dan un título oficial? ¿Cómo es? Sí, pero o sea, es muy contradictoria la experiencia. Es muy contradictoria.